buenas noches. Estamos aquí un martes más en Un Punto Azul, programa que hacemos desde Jerez de la Frontera, la agrupación astronómica Magallanes. Y como siempre empezamos agradeciéndoles a Pizzería Las Delicias que nos ceda su local para realizar esta grabación. Emitimos en directo a través de Listen to My Radio. Podéis entrar a nuestra página web, aamagallanes.es, y allí tenéis el enlace. Magallanesjerez.es también. Y también tenemos ahora, como nos recuerda Joaquín, magallanesjerez.es, que tenemos un nuevo dominio, más fácil aún de recordar. Y a través de iVoox, ¿vale?, tenemos nuestro podcast que lo podéis descargar. Muy bien, pues sin más, vamos a saludar a la gente de la mesa hoy, muy nutrida. Tenemos a los habituales, Lito y Agustín. Tenemos a Joaquín, tenemos a David, haciendo el control, como viene siendo habitual ya en estos últimos tiempos, Luis María. Y hoy tenemos también a Isabel, que va a estrenar hoy sección. Ahora hablaremos con ella y nos contará su sección nueva. Tenemos desde siempre físicos, tenemos matemáticos, pues hemos incorporado una química. Nos faltaba ya un poquito. Física y química. Claro, correcto. Muy bien, pues sin más dilación, empezamos, Agustín, con noticias que tenemos por ahí de actualidad esta semana. Y de la agenda, sí. Bueno, noticias, gracias por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Y bueno, antes de que se nos olvide, que ya quedan muy pocos días, recordar el Cotimates de nuestro amigo Javier, que es importante, que bueno, aunque está dedicado a los alumnos del Caballero Bonal o a cualquier otro instituto, lo que pasa es que los del Caballero Bonal ganan premio. Es donde él da clase. Él da clase, pero los demás podéis participar, seáis alumnos o seáis ya personas mayores. Y la verdad es que, bueno, además este, lo voy a leer porque este Cotimates en realidad, este chascarrillo, no tiene figuras, no tiene gráficos y se puede decir. Yo lo voy a decir, como ya no estáis en la escuela, lo voy a proponer quizás de una forma más matemática, y la pregunta que hace es: ¿cuántos nodos tiene un grafo completo que tiene 45 aristas? Comprenderéis que este problema así dicho para los alumnos es complicado. Sí. Pero bueno, lo podéis resolver por ahí, o como él ha hecho la propuesta, que es muy bonita, y es la siguiente: las profesoras y profesores de un instituto se saludan y desean feliz año al encontrarse de nuevo en el centro, tras las vacaciones de Navidad. Si en el departamento de matemática cada docente da un solo beso a todos los demás y en total se dan 45 besos, ¿cuántos docentes hay en el departamento? Bueno, pues podéis contestar allí en Cotimates. Busca la página web, ¿no? Página web, sí, Cotimates. Si pones Cotimates en Y si no, pues nos la mandáis a nosotros, si queréis, también a ludociencisascarrillo@gmail.com. Pero bueno, lo suyo es que lo contestéis a él, ¿vale? Bueno, noticias importantes. Bueno, pues la SEA, la Sociedad Española de Astronomía, que como sabéis tiene para el día 11 el programa del dibujo infantil, ¿no?, el concurso. Uh-huh. Bueno, pues además de esta actividad, que todavía está abierta para que podáis participar por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues organiza también el día 7 de febrero de 10 a 10, pues chatea con astrónomas, con 62 astrónomas. Uh-huh. Bueno, pues tenéis aquí una posibilidad de chatear, no de tomar chatos, que también los tomaremos cuando nos veamos en el PROAN. Uh-huh. Pero sobre todo de hablar con las científicas de la SEA. Y por otro lado, la ESA, que las siglas son las mismas, pero es la Agencia Espacial Europea, inauguró el pasado 19 de diciembre, en Sebreros, un centro de visitantes en el Museo Adolfo Suárez y la Transición. Vale, abre de 9 a 5 los lunes a viernes para grupos concertados y los sábados y domingos de 11 a 1 para las familias y para que podáis acudir allí. Vale, la astronauta Lili es la que nos ha pasado esta noticia, se lo agradecemos. Y recordad que en Sebreros además hay allí una estación de seguimiento de satélite del espacio profundo de la ESA. Sí. Y bueno, allí aparte nació Suárez y vivió Camilo José Cela, ¿no? www.esa.in, podéis ver más información. Y lo de la SEA, pues la sea-astronomía.es, ¿vale? Ojo que los de Aragón, que existe otra sociedad, otra SEA, pero es Sociedad de Entomología Aragonesa. No es la misma SEA. No es la misma SEA. Aunque los insectos aparecen extraterrestres, sí, y podían estudiarse también. Ponen SEA Astronomía y sale la... SEA Astronomía y sale la web. Bueno, actividades un poquito más cercanas. El día 9 de febrero, bueno, para los frikis, en el Puerto Santa María, en la Plaza Isaac Peral, la Gran Marcha, el desfile de 11 a 12 y media, pasacalles de Star Wars. Así que ahí nos veremos los que podamos asistir, ¿vale? Recuerdo, de 11 a 12 y media en la Plaza Isaac Peral del no falte nadie de la Legión 501, ¿eh? Eso. Bueno, después continúa de 12 y media a 2, hay un fotocall y manualidades. Pero bueno, parece bien, que será un día interesante, ¿no? No sé si son las agrupaciones que vienen de Sevilla, hay una gran agrupación, ¿no? De Star Wars, y por aquí también creo que hay alguna. Vienen disfrazados gente de todo, vale, de todo tipo. Vale, otra actividad importante es la del 24 de febrero, la segunda Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica en Chiclana, ¿vale? La organiza la Mar de Posibilidades. Virginia Moreno es la directora de la Ciudad de las Estrellas, y esto ya supongo que o bien hablaremos con ellos o a ver si damos más información a medida que se acerque. No sé si Lito tiene más información tema. Tengo, y de hecho estamos metidos. O sea, estamos dentro. Ah, pues no lo sabía que ya estábamos apuntados. Sí, vale. Estábamos apuntados. Estoy en el grupo de WhatsApp coordinando para las actividades. Pues en el próximo, si quieres, o en alguno, dedicamos algún tiempo especial, ¿no? A hablar, porque todavía hasta el día 24 nos quedan algunas partes para poder hablar del tema. Muy bien, pues ya hablaremos más detenidamente. Así, a una actividad más reciente, el Cielo de Orión, el día 2 de febrero a las 8, durante 2 horas, astrolab.es, pues para visitar, si queréis, las nebulosas y bueno, y allí en Junquera, en Málaga, ¿no? La actividad cuesta 12 euros. Junquera. Ese es andaluz, no es catalán. Junquera. Y bueno, abrigaros bien, porque hará fresquito, ¿vale? Bueno, y ahora nos hablará Joaquín Olito, supongo, que de la siguiente noticia, que es el tema más importante que va a ocurrir en Jerez, que es el curso de astrofísica. Bueno, hay otra efeméride muy importante hoy, que tiene que ver con la tabla periódica, pero eso nos la desvelará luego Isabel. Efectivamente. Ah, bueno, por cierto, le tenemos que encargar a David, que como sabéis, nuestro programa es un punto azul, pero también tenemos un brandy. No sé si alguna vez lo hemos comentado. Tenemos punto azul brandy de Sanlúcar de Barrameda, de las bodegas Yuste. Así que, David, nos tendrás que traer algún día una botellita. Una botellita de... Y ya que le estamos haciendo publicidad a la bodega, para nuestro 20 aniversario nos podrías regalar una botella, porque el punto azul Heritage cuesta 700 euros, así que va a ser que no. Bueno, pero hay otro que es Prestige, que solo son 170, y mira por la web que tiene ahora oferta de 95. Estamos haciéndole publicidad, así que a ver si se moja un poquito. Y bueno, pues pasamos al curso de astronomía, que ya me lleva aquí tirando las orejas. Habemos curso nuevo y tenemos un mes de febrero apretadito de actividades. El curso es un curso de astrofísica, un curso teórico y práctico de astrofísica que hemos liado a nuestro compañero Lito, que para eso lo liberamos del curso de iniciación. Eso es. Y dijimos, tú te toca el 2.0. El 2.0, el curso de astrofísica. Entonces las fechas serán el jueves 7 de febrero, el jueves 14 de febrero y el jueves 21 de febrero. Lugares donde siempre, en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo. Y los precios, pues los mismos. O sea, lo consultáis en la página web, los precios lo de menos. Bien, ¿qué vamos a ver? Pues el jueves 7 de febrero vamos a ver algo de astrofísica planetaria. Tendremos una sesión teórica donde hablaremos de astrobiología, búsqueda de vida en el sistema solar. Y luego tendremos una sesión práctica donde aprenderemos cálculo de elementos orbitales. El jueves 14 de febrero se dedica a la astrofísica estelar. Tendremos en la sesión teórica la evolución estelar. Y en la sesión práctica una clasificación espectral de las estrellas. Y el jueves 21 de febrero, astrofísica galáctica, extragaláctica y cosmología, donde en la sesión teórica hablaremos sobre evolución y dinámica galáctica, cosmología, y en la sesión práctica, pues, medición de distancias galácticas y extragalácticas. Ya lo he dicho, que el ponente es Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera, Don Lito. Y que el curso, el horario será de 6 de la tarde a 9 de la noche. Todos los que estén interesados, en nuestra página web, en magallanesjerez.es, hay un enlace. Y hay un formulario que hay que rellenar. Es simplemente por temas de seguro y demás. Y bueno, y ya está. Aparte del curso, que es el 7, el 14 y el 21, el día 17 de febrero, si todo va bien y el tiempo lo permite, pues tendremos lanzamiento de cohetes. De cohetes de agua, hay que decir. Cohetes de agua. Así que, señores ingenieros aeronáuticos, ir preparando vuestros dispositivos. para ese día lanzarlo y a ver quién llega más alto y si se abre algún paracaídas. Y si por una vez funciona un paracaídas. Agustín, ¿está ya preparando algo? Que va, no ha empezado. Me está cogiendo el toro, pero bueno, el último sabéis que se embarcó en los Salesianos, sí, y no lo hemos recuperado. Hay que hacer nuevo. Yo también tengo que hacer nuevo porque el último se me acabó de cacharrar. Yo tenía la grande posibilidad de siempre de reconstruir el que se destrozaba, claro, pero ahora tengo que partir de cero. Eso es lo que me tengo que beber. Lo malo, peor, es que me tengo que beber una botella de 2 litros de algo. De algo. Si viene a tiempo el brandy, lo puedes mezclar. Y así a ver si está espabilado David y lo consigue gratis. Eso. Muy bien, pues animaros a todo el mundo a recibir este curso. Se supone que es un curso, el de iniciación hacemos todos los años, llevamos muchos años haciéndolo, y este sería el siguiente paso. Pero bueno, si alguien quiere directamente hacer este, pues también lo puede hacer perfectamente, ¿vale? Oye, lo del brandy, le tengo que dar las gracias a mi amigo Luis Javier, ¿eh? Que aunque no me invitó al brandy, pero bueno, me dijo que existía un brandy llamado... Y a lo mejor hasta nos está escuchando. Vale. Llamado Punto Azul. Un Punto Azul, vale, perfecto. Tenemos brandy, así que muy bien. Muy bien, pues después de estas noticias y animando, ya os digo, a que os apuntéis al curso, muy interesante. Tenemos ya hoy ya la primera sección, que vamos a empezar hoy, como la semana pasada no consiguió entrar por nuestra premura de tiempo, y la noticia siempre manda, ¿no? La actualidad. Pues empezamos hoy con Lito, que tiene su sección nueva, que creo que es la segunda entrega, ¿verdad, Lito? Sí. Que es Un monstruo viene a verme. Y como siempre digo, no se trata de LeBron James. No, son monstruos científicos. Muy bien, adelante. La primera fue de Hipatia de Alejandría, y hoy tenemos a uno de los grandes, grandes, grandes, que es Galileo Galilei. Físico, pero astrónomo también, y bueno, un hombre de renacimiento, casi el primero, uh-huh. Así que completo. Películas que hay sobre Galileo, pues he encontrado dos. Los dos tienen el mismo nombre, su nombre, Galileo. Una es, empezaré por la de Joseph Losley, director de ellos, hecha en el año 74. Dura 138 minutos, es de producción del Reino Unido. Como digo, director Joseph Losley, y guión de Joseph Losley y Barbara Bray. Basado, que es lo realmente interesante de esta película, basada en una obra literaria de Bertolt Brecht, un gran escritor de obras de teatro. La música de Hans Eisner y fotografía de Michael Reed. El reparto es, bueno, tanto las dos películas es prácticamente muy protagonista la figura de Galileo. Aquí lo hace un artista llamado Topol. No, la verdad es que no he investigado demasiado, pero en todos los sitios pone Topol. Supongo que tendrá nombre y apellido, pero es de, como es de hace ya bastante, de producción del año 74, pues es complicado. En esta película, pues la acción transcurre en la Italia del siglo XVI, donde Galileo trabaja desentrañando los misterios de la naturaleza. Empieza en Venecia, donde trataba de aportar todos los descubrimientos científicos a la que es la República Veneciana. Y empieza la acción, pues, con el descubrimiento del telescopio. No es descubrimiento en sí, en las dos eso sí que aciertan, en las dos, tanto en la siguiente. Es que, como sabemos ya desde hace unos cuantos años, Galileo no fue el descubridor del telescopio, sino que le llegó a sus manos un instrumento probablemente de Holanda, de los ópticos holandeses, que eran los más avanzados de su época. Y lo que le hizo fue mejorarlo y, sobre todo, verle la utilidad de mirar al cielo con ese instrumento. Enseguida ve las posibilidades de vender este instrumento a la República Veneciana, a los comerciantes y a la gente influyente. Y ahí ya se empieza a hacer un nombre que... Pero casi toda la película trata sobre el debate entre la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica, y su polémica con la Iglesia. Entre los comentarios que yo diría de esta película, para mi gusto, da una imagen de Galileo demasiado firme y combativa con la teoría geocéntrica. Creo que por la época y por su influencia tanto familiar como por amistades de la Iglesia católica, supongo que su convencimiento científico no era tan aplastante y tendría sus dudas al tratar de separarse de la teoría geocéntrica, ¿no? La parte positiva de esta película la veo sobre todo en sus diálogos, que se ven adaptados de una gran obra de teatro de Bertolt Brecht, y que los diálogos son muy brillantes. Y otra cosa que distingo es el tema de que la política con la Iglesia la deja no en segundo plano, porque es esencial en la vida de Galileo, pero se centra más en descubrimientos de otro tipo, de cinemática. Se ven experimentando con movimiento, que de hecho grandes aportaciones de Galileo, el movimiento de los cuerpos, la aceleración. Y tirando las cosas de la Torre de Pisa no se veía. No, eso no sale en ninguna de las dos, curioso. ¿Y algo de péndulos? De péndulos tampoco sale en ninguna. Por cierto, de nos ha dicho antes fuera de micrófono Joaquín que la ha visto, yo no he llegado a verla, por eso pregunto. La otra, ¿me puede decir un poquito su opinión? Ahora cuando termine de... Sigue. Sí, comento la otra y si queréis los que la hayáis visto, pues comentar algo más. La otra película Esa digamos es la de 74, la más antigua, digamos. ¿Y la otra es del...? No, esta es la más moderna. Ah, vale. La más antigua, por poco tiempo, 6 años, es del año 68. Ah, bueno, vale. De Liliana Cavani, italiana, más corta, 105 minutos, producción italiana, de guión de la propia Liliana Cavani y Tullio Perelli. Y lo destacable, entre comillas, pero que tampoco le he visto que destaquen, será por las primeras producciones que hizo. La música es de Ennio Morricone. Hombre. Pero no llega al Ennio Morricone de las películas del oeste. De las películas ya más avanzadas. Yo creo que sería una de las primeras producciones en las que puso su música. Está bien, pero vamos, no es el Ennio Morricone de los años finales de los 80, 90, ¿no? El reparto aquí, Galileo, es un tal Cyril Krushak. Aquí también es paralela la vida que muestra, pero sin embargo, falta, que la hay en la otra película, debate sobre con Giordano Bruno, gran defensor de la teoría heliocéntrica y sobre todo de que la Tierra, no en sí de la teoría heliocéntrica, sino la existencia de los de otros mundos. Y que los mundos erraban, que se movían. Aquí no sale Giordano Bruno por ningún lado. Y para mi gusto, en esta de Liliana Cavani, es excesivo protagonismo con la Iglesia y su debate geocéntrico-heliocéntrico, ¿no? No se le ve en otro campo que no sea ese debate de teoría. No hay movimiento, de ¿no? movimiento, no se ven estudiando cuerpos, ni caídas, ni cinemática, ni sistema de referencia, ni cosas que ha aportado Galileo que no aparecen en ninguna de las dos. Uh-huh. Bueno, eso es. Pues yo destacaría, no está mal la película, pero para mí demasiado centrado en la polémica religiosa. Y eso es lo que más o menos os traía, estas dos películas, que si le queréis echar un vistazo. La primera de Joseph Losley está disponible en YouTube, libre, así que por lo menos esa la podéis ver en castellano y en YouTube, libre. En la otra cuesta más trabajo y las hay, pero en subtitulado en italiano, en versión italiano doblada al castellano, en subtítulos, es lo que he podido encontrar. A mí me ha pillado esto de Galileo. He leído hace muy poco el libro de Paul Paul Kessler, creo que es el nombre. Sí, Kessler. Los sonámbulos, y viene una, viene hablando la de la parte historia, de Galileo es muy, muy la potente. La historia, sí, de Galileo. Entonces, de las películas. Arthur Kessler. La segunda, la italiana, no me ha gustado nada. Se centra exclusivamente en lo que es el juicio a Galileo. En vez de Galileo, para mí simplemente es el juicio a Galileo. Y se nota que es italiana y se nota que Galileo es italiano. Y bueno, para mí, según el libro, unas impresiones históricas apabullantes, vamos. Uh-huh. La primera, la inglesa, es verdad que narra más historias sobre, te cuenta más cosas de Magallanes. Históricamente, según el libro, tampoco es que se base esté muy bien, pero para mi gusto es mucho mejor película que la más antigua. Por ponerle un pero, es los números musicales que tiene, que para mi gusto son insoportables. Sí, hay unos entreactos entre escena y escena principal, sale un coro de niños, un coro escolástico de voces así menudas, tipo, bueno, de la iglesia de la época. ¿Y hacen canto gregoriano o qué? Sí, más o menos. No es gregoriano, pero son primos hermanos. Sí. Y la verdad es que no está uno acostumbrado a esos cortes. Sí. No. Y luego, en medio de la película, hay una escena de un, creo que es el carnaval de Venecia o demás, donde te están satirizando un poco sobre lo que dice Galileo y demás. Y hay un número musical también. Y joder. Ya para números musicales está La Land. Le, o sea, podía haber cortado un poquito, ¿no? Yo para destacar un poquito de la primera, que estoy contigo, que la de Liliana Cavani para mí me parece peor, entre comillas, que la de Losley. El principio me gusta. Estamos hablando desde el punto de vista de científico de Galileo. Sí. Los que nos escucha algún crítico de cine dirá, pero si es buenísima película. Ya, hecho, por ejemplo, yo conocí a la Liliana Cavani de nuestro compañero José Luis Parra, sí, que me la pasó hace ya tiempo a... O sea, que yo esta la he visto bastante, la de los clásicos, la gente lo defiende, pero claro, nosotros lo estamos viendo, analizando aquí, sobre todo tú, en tu sección, desde el punto de vista del personaje, sí, y desde el punto de vista científico. Los pegos que pongo, claro, es eso, que por ejemplo... Para que la gente aclararlo un poquito, para que la gente que no lo escuche... La de Liliana Cavani es el principio, se debate sobre... Estaban hablando de anatomía, en una especie de lo que eran las antiguas universidades, un aula magna grande, y estaban diseccionando un cadáver, que se veía que era el Renacimiento, que se hablaba de todo, lo mismo de astronomía, que de anatomía, pero enseguida se va a esa escena y va con la polémica religiosa con la iglesia. Hombre, y ya está. Yo esa la vi en su tiempo, bueno, hace ya bastantes años, y de lo que me acuerdo principalmente es del juicio. Está centrado en el juicio, que era interesante, pero bueno, está centrado única y exclusivamente en el juicio de Galileo. En esa historia referente. Y sin embargo, se mueve. En la Ardor dice, no sabemos si lo dijo o no. Epur se mueve, Epur si mueve, lo dice. Ninguna de las dos. Es más, eso dicen que es mito. Claro, sí, sí, efectivamente. Pero vamos, es un mito que está muy consolidado, porque cada vez que llegaba el arresto domiciliario, llegaba el guardia a la puerta, al pasar decía, Epur si mueve. Lo he escuchado yo. La de Liliana Cavani viene transcrito completamente la juración de Galileo. Ajá. Cuando adjuró. Que la tengo escrita y pero es enorme, súper larga, pero está es lo único casi, a lo mejor. Al pie de la letra, vamos. Sí, sí, al pie de la letra. Pero la parte. La otra vertiente científica de Galileo, que hemos estado hablando del movimiento de los cuerpos, las caídas. Sistemas inerciales, la eso, inercia. Eso se ve muy poco en las películas. Uh-huh. Muy poco. Y uh-huh, el tema del telescopio, la mejora del telescopio, uh-huh, eso sí aparece en las dos, pero de soslayo, sí. De soslayo. Más realista es la segunda, donde sí, realmente él aprovecha el telescopio, se lo comentan y demás, lo mejora, y él lo que tenía era una vocación claramente comercial, él quería venderlo. Sí, claro. Quería, de eso lo vendió. Quería comercializarlo, digamos, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el monstruo que ha venido a vernos hoy, que era un monstruo muy monstruoso, sí, que es el señor Galileo Galilei. ¿Y para las próximas semanas qué tenemos, el próximo ya? Pues el monstruo de los monstruos de los monstruos. ¿Esto es el supermonstruo al cuadrado? Sí, sí. Newton. Sir Isaac Newton. Correcto, muy bien. Pues nada, aquí hasta aquí la sección de Lito y pasamos directamente con un audio que tenemos aquí, como siempre, en la sección de Joaquín, que es las friki series, que hay que empezar a afinar el oído para adivinar bandas sonoras. ¿Ponemos, Luis, la friki serie? Adelante. Hola amigos, esto es Friki Series. Esta es la 16ª entrega, nuestro rinconcito de series favoritas. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Vamos a oírla entera. Mano a mano entre nuestro amigo Bor Alurín y nuestro amigo Manuel Jiménez del Barco, Luis Herrera, sigue su curso habitual. Ambos han acertado la serie en cuestión, que no es otra que Sequest DCV, Los Vigilantes del Fondo del Mar, que fue como se conoció aquí en España. Realmente, simplemente su nombre era Sequest DCV. Una serie norteamericana que constaba de 3 temporadas y 59 episodios. Se emitió entre los años 1993 y 1996. La serie sigue las aventuras del submarino de alta tecnología Sequest bajo el mando de la Organización de los Océanos Unidos, una federación global de naciones similar a las Naciones Unidas, que fue creada tras un conflicto global ocurrido en el año 2010. El Sequest fue construido por NORPAT, una organización militar, y cedido a la UEO después de su creación. La historia comienza en el año 2018, después de que la humanidad haya agotado casi todos los recursos naturales, excepto los situados en el fondo oceánico. La serie cuenta con un productor de excepción, Steven Spielberg, y gracias a ese empeño la serie salió adelante, porque tuvo muchos problemas, como conflicto entre los productores, cambios de rumbo, incluso hasta un terremoto. La presentación de la serie fue muy censurada por la crítica y la apodaban el viaje al fondo de la audiencia, y se criticaba absolutamente todo, desde la caracterización de los personajes femeninos hasta Darwin, el delfín de la serie. A mí personalmente me gustaba. Estaba muy entretenida, los efectos especiales están bien logrados y se pasa un buen rato. Así que echarle un ojito, que se está convirtiendo en casi serie de culto. De hecho, los DVDs no salieron a la venta y han salido a la venta DVDs pirata, por si quieres verla. Bien, vamos a oír ahora la serie que tenemos pendiente, que es bien fácil, ya tengo algunos acertantes. Y finalmente, la serie de la semana próxima, que espero que esta vez sea un poco más difícil. Ya sabéis que la respuesta tenéis que enviarla a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues tenemos nuestra frikiserie muy cortita. Están diciendo por aquí, Joaquín, que esto es muy cortito y que es muy difícil. Pero tenemos aquí a Bena Laurín y a nuestro amigo Lito, que las acierta. Yo no sé cómo se las apaña. Bueno, pues estrenamos sección, como venía diciendo antes, hace un momentito, y hoy nos la trae Isabel. Isabel nos trae una sección sobre química, ella es química, y nos trae una cosa muy interesante, que como he mencionado ya alguna vez, de que empezó el año, el 2019 ha sido declarado Año Internacional de la Tabla Periódica, y a raíz de ahí pues vamos a hablar pues de temas de química. Y además, al principio en las noticias te dije, Agustín, que había una efeméride hoy precisamente, sí, Y nos la hemos saltado porque la va a contar Isabel. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Pues sí, hoy comienzo mi sesión, y precisamente hoy, porque hoy, 29 de enero, se ha inaugurado en París el Año Internacional de la Química, de la Tabla Periódica. Bien, y lo primero de todo es, ¿qué es la Tabla Periódica? Bueno, pues yo creo que la mayoría de los que han estudiado el bachillerato antes, ahora y en el futuro, pues para ellos incluso puede ser hasta un instrumento de tortura, eso de que me tenga yo que aprender de memoria ahí letras con nombres y me los pregunten y lo tenga yo que poner, y que si fallo ya no me la sé, lo tengo que volver a hacer hasta que lo haga bien. Bueno, pues para mí la definición más bonita es la que dio Bohr, que dijo que era la estrella orientadora para la exploración en los campos de la química, la física, la mineralogía y la técnica. La definición que le nos faltó, da Isabel, la astronomía. Es que Bohr no contó con ella. ¿Qué le vamos a hacer? Para la astronomía física. Era más de las cosas pequeñas que de las grandes, pero bueno. Eso. La definición actual que tenemos es que es la organización de los elementos químicos ordenados por su número atómico creciente en columnas, que son los grupos, y en filas, los periodos, presentados de forma que resaltan sus propiedades físicas y químicas periódicas. Bueno, pues, ¿cómo surgió declarar este año el Año Internacional de la Tabla Periódica? Bueno, pues es un conjunto de inquietudes de personas que lo proponen. En concreto, pues tenemos a Martin Polyakov, que es un químico de la Universidad de Nottingham, un profesor, bueno, es caballero británico. Sir, ¿no? Es Sir, sí. Y tiene una página interesantísima, bueno, un canal de vídeo YouTube de vídeo totalmente recomendable. Y él, pues como friki de la tabla periódica que es, pues le escribió a su amiga, la presidenta de la IUPA en aquel momento, que era Natalia Tarasova, y le dijo, oye, ¿por qué no proponemos que el 2019 sea el Año Internacional de la Tabla Periódica? Por otro lado, pues los rusos también hacen la misma propuesta. Entonces Natalia Tarasova lo lleva de la IUPA a la UNESCO, y la UNESCO lo aprueba en diciembre de 2017 en una asamblea general. Hoy, en París, ha sido la ceremonia de apertura. Y, bueno, ¿por qué en París? Bueno, pues porque en París está la sede de la IUPA. Tengo aquí el programa, no voy a darlo con todo el detalle, pero sí deciros que ha empezado a las 8:30 de la mañana y ha terminado a las 7 de la tarde, que se ha podido ver por internet. Uh-huh. Ya lo han transmitido, ¿no? Sí. En fin, empezó con el registro, con una bienvenida, unas actuaciones musicales, y luego ha habido una serie de mesas redondas y de conferencias. Bueno, ha habido una mesa sobre los elementos para la vida, otra de la tabla periódica para la sociedad y el futuro, que la ha dado el Premio Nobel de Química de 2016, Ben Feringa. Ha habido otra mesa redonda de la tabla periódica de los jóvenes químicos, en la que han estado estudiantes de los cinco continentes. Y ha habido una participación española. En concreto ha sido Pilar Goya, que es doctora en química y es la presidenta de UCHEM, que es la Asociación de Química de Europa. Y ella ha sido la que ha presentado, solamente ha actuado como presentadora, de una ponencia que había sobre la tabla periódica y su divulgación educativa. Después ha habido una mesa redonda sobre el origen de los elementos, que, bueno, es una cosa con lo que quiero empezar hoy. Y un homenaje a los cuatro nuevos elementos. El séptimo periodo de la tabla ya está completo. Entonces, había un homenaje al 113, que es el Nihomio, yo todavía estos nombres no me los sé, el 515 el Moscovio, el 117 el Teneso y el 118 el Organisón. Pues nada, ya han dejado el Unundio y el Ununundio y lo han dejado. Esto ya están bautizados. Ya están bautizados. Además, Tito, tenemos que ponernos al día ya. Sí, sí. Yo lo dejé en el. Yo no dejé en el. Antean y Doyactínido. Sí, sí. Y dos más había. Que ahora hasta el 105 era nuestra época. Y yo los provisionales me olvidé directamente de ellos, vamos. Y ahora toda la fila esa se ha llenado entera. Toda la fila pues ya está llena. Yo sigo preguntando los de siempre. Algunos de ellos duran en nuestra memoria menos que lo que duran ellos en el espacio, ¿no? Porque son elementos que casi desaparecen. La verdad es que es difícil que duren menos en nuestra memoria porque son muy efímeros, pero vamos. La verdad es que los nombrecitos hacen lo que tienen que hacer, que es olvidarse pronto. Bueno, pues hablaremos a lo largo de mis intervenciones de cómo se le pone nombre a los elementos, ¿no? Bueno, pues solo deciros que hay mucha gente trabajando en lo siguiente. En concreto, en Japón hay un laboratorio dedicado solo a la síntesis de nuevos elementos. Pero bueno, que también están los rusos, los americanos, los alemanes, ¿eh? Están ahí. Y bueno, que por lo visto los japoneses están ahí a punto del 119. Ya se sale de la tabla. Eso, ya vamos por el octavo periodo. Hay que ponerle una. El número uno por la fila. Allá vamos por ahí. Por debajo. Entonces, el que está debajo del francio. Hay que reivindicarlo y luego, una vez que lo reivindicas, que te lo apruebe. Ajá. Ya son sintéticos todo, ya, bueno, prácticamente. Casi, bueno, también deciros que hay quien dice que solo conocemos el 5% de los elementos que hay en el universo, ¿eh? O sea, que la tabla periódica puede engordar. Lo dejo ahí, casi nada. Pues naturales, la verdad es que naturales, pues hay 92. O sea, esos que se encuentran en la Tierra, el resto pues son sintéticos. Bien, ¿y qué es lo que? Bueno, he hecho la apertura de la ceremonia de apertura. Bueno, el cierre será el 5 de diciembre en 2019. Uh-huh. ¿Y qué es lo que también se celebra este año? Bueno, pues se celebra el sesquicentenario de la tabla periódica. O sea, este año es por el sesquicentenario. Bueno, ¿por qué digo lo de sesquicentenario? Esto es la cuña química. hay que hacer un sesqui algo. Es bueno, ¿eh? Bueno, pues sesqui significa 3-2, ¿eh? Por ejemplo, hay un óxido de hierro que es el sesquióxido de hierro, ¿no? El F2O3. Bueno, pues sesqui significa 3-2, o sea, 3-2, pues 3-2, pues son 1,5, 150 centenario, el sesquicentenario. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Menos mal que lo ha traducido, porque. Hombre, es que lo del sesqui solo sí, los químicos sí. Y los antiguos, porque los modernos tampoco ya. Estas cosas ya no se llevan. Bueno, ya pues. He escuchado Oski, pero sesqui nunca. Pues sesqui sí. Y lo dice un matemático, ¿eh? Cuidado. Una broma. Pues Mendeleyev el 17 de febrero en el calendario juliano, porque los rusos en aquella época usaban el calendario juliano, para nosotros el 1 de marzo en el gregoriano de 1869, pues fue cuando publicó su tabla periódica. Bueno, la tabla periódica de Mendeleyev es la base de la actual, pero no es la actual tal cual, porque él ordenó los elementos según su entonces peso atómico, ahora masa atómica, ¿eh? Y el orden actual es del número atómico. Entonces, hay ahí una serie de actos que va a haber durante todo el año también para reconocerle a Mendeleyev la importancia de su labor, de su trabajo. ¿Y en España qué es lo que hay? Bueno, pues ha habido cosas y va a haber más cosas, ¿eh? Si vosotros entráis estos últimos días en Google y ponéis tabla periódica, os van a salir un montón de noticias. Entonces, a mí las más relevantes que yo he visto, pues, por ejemplo, correo. El 9 de enero se presentó en la residencia de estudiantes el sello conmemorativo del centenario de la tabla periódica. Un sello con una tabla periódica del tiene año que estar chulo, ¿verdad? Yo digo centenario, ¿no? Del año de la tabla bueno, periódica. Del año. Sí, sí, el sello es chulísimo, ¿eh? Entonces, os lo voy a describir, pero vamos, lo podéis ver en la página web de correo. Y tiene un fondo, el fondo es la bandera de España, ¿eh? Y se ve la tabla periódica y se ven cuatro, o sea, se ven tres letras dentadas, una V, una W y la PT. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque esos son los tres elementos españoles, que parece que no oye, pero tenemos tres elementos nuestros, ¿eh? Entonces, el vanadio lo descubrió Andrés del Río, que era español, lo descubrió en México, ¿eh? Pero él era español. Luego tenemos el wolframio, que lo descubrieron dos hermanos, Juan José y Fausto de Lullar, que lo descubrieron en Logroño, aunque ellos eran de origen vasco, y todo esto viene por los de los ocho apellidos vascos, ¿eh? Eran vasco-francés. Su padre era médico vasco-francés, pero como en España en aquella época pues había trabajo, pues se vino a España. Y en Logroño, en Vergara concretamente, había un gran laboratorio, y allí fue donde ellos trabajaron y descubrieron el wolframio. Y eso fue en 1783. Y bueno, para mí la historia más bonita es la del platino, descubierto por Antonio de Ulloa en 1748. Bueno, entonces fue cuando se le dio realmente, él lo publicó, pero lo descubrió unos años antes, durante aquella maravillosa expedición que hubo de los ilustrados a América. Y esos tres elementos, ya os digo, forman parte del sello. Pero hay otra cosa más. Hay un sobre del primer día. ¿Sabéis lo que es un sobre del primer día? Sí. Eso es. Bueno, para el que no lo sepa, es un sobre que ya lleva el sello impreso. Y entonces este sello, pues, tiene la... Este sobre es la fachada de la Facultad de Química de Murcia, que tiene la tabla periódica más grande que hay en el mundo por ahora. Por ahora, porque los americanos están haciendo ya una más grande. Sí, hombre. Los sobres primer día tienen un gran valor en los sellos, en el místico de... Claro, los coleccionistas. Coleccionista de colección. Muy también, bien. Bueno, adelante, hay más cosas. Sí. Voy a terminar con lo que hay. El 16 de enero hubo una conferencia en Bilbao sobre la tabla periódica. La dio el profesor emérito Pascual Román Polo. Está también en internet, en YouTube. La verdad que es una maravilla. Ahora no nos perdemos nada porque lo podemos ver en cualquier momento. ¿La conferencia completa? Sí, señor. Sí, está completa. Estupendo. Y, por ejemplo, hoy yo he escuchado en un podcast de Radio Nacional en donde le han hecho una entrevista a Margarita Sala sobre la tabla periódica, y la verdad, bueno, pues supongo que llaman a Margarita Salas porque es la referente de la ciencia aquí, ¿no? Pero de la tabla periódica han hablado nada y menos. Lo típico, ella acaba hablando de su vida y de, bueno, de que Severo Ochoa le dio un sitio por su trabajo sin tener en cuenta que era mujer, mientras que ella estaba, y hasta entonces, pues a ella no le hacían ni caso en el laboratorio donde estaba haciendo su investigación. Bueno, pues eso por ahora. En julio habrá una asamblea general de la IUPAS en París y poquito a poco iremos poniendo todas las actividades que vaya viendo, que se supone que son muchas. Hay una página del año internacional de la tabla periódica, pero realmente hay muchos puntos, pero luego cuando pica en ellos todavía no hay nada, vacío, claro. Están en blanco. Y bueno, pues intentaremos transmitir por lo menos el entusiasmo que yo tengo, porque vamos, yo soy la tonta de la tabla periódica. Pues muy bien. A mí la tabla me vuelve loca y quiero que, bueno, que en nuestra sepa casa ahí, ¿cuántas tablas periódicas hay? Unas cuantas. Desde los baños a la cocina estamos rodeados de tablas periódicas, las que nos quedan, ¿eh? Sí, porque sí. Este año, vamos. Este año compraremos algunas. Por lo pronto hay que comprar los sellos y enmarcarlos. Claro, ¿Tenéis la variante la hecha por el profesor González. No, ¿la esa... periódica? Ah, la sí, periódica sí, sí, sí, pero... Bueno, tenemos hasta tabla periódica subida de tono. Oye, pues yo aprovechando que venías Isabel, estuve buscando y localicé además a través de Facebook, que lo he puesto en un punto azul, en Magallanes un punto azul, que es de astronomía en tu bolsillo, y es una imagen de la tabla de dónde vienen los elementos. Sí, y vienen coloreados. Bueno, pues si vienen, proceden del Big Bang, de rayos cósmicos, de estrellas masivas. Sí. Esa tabla periódica nos la explicaron en el curso de Tenerife que fuimos hace dos veranos. Bueno. Estaba esa tabla periódica y venían los que están de supernova, los que son sintéticos, los que vienen naturales, los que están se forman en el interior de la estrella, en fin, el origen. Una tabla periódica preciosa. Bueno. También hay otra también que hemos comentado alguna vez cuando Lito trae algún tema de espectroscopía, que es la tabla periódica con cada uno de los espectros. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, también es muy muy bonita. Sí. Porque viene el hidrógeno y el espectro del hidrógeno tal, y cada uno su espectro también. En fin, hay infinidad de tablas periódicas y todas ellas tienen su curiosidad. Yo tengo una de vegetales en mi cocina, Lito la ha visto también alguna vez. Sí. Es muy chula, en fin. Y con todo esto, Isabel, también alguna nos irá trayendo también un poquito el origen de cada uno de los elementos. Seguiremos hablando del origen de los elementos, de cómo se, al fin y al cabo, de la historia de la tabla periódica, claro. Cómo hemos llegado hasta aquí, por qué se le han puesto esos nombres, y también contaremos historias de los elementos. Muy bien, estupendo. Pues te seguiremos con atención de la sección. Bueno, pues estamos ya, nos quedan apenas 10 minutitos, ¿no? Empezamos con chascarrillos, por ejemplo. Voy a hacerlo cortito y bueno, si así que dé tiempo un poquito también para David. Bueno, deciros que de chascarrillos, bueno, tenemos pendientes de la semana pasada que vamos a dejar una semanita más. Vamos a doblar la apuesta. Bueno, vamos a dar dos suscripciones o una suscripción por dos años al que acierte o su valor en metálico, 40 euros. Pues el que elija 40 euros se los reparten entre todos, si varios aciertan. Bueno, y era encontrar tres números naturales, los enteros positivos, A, B y C, que A al cubo sea igual a B al cubo más C al cubo. Y os vamos a dar otra oportunidad más, que encontréis, si podéis encontrar, A elevado a 4 igual a B elevado a 4 más C elevado a 4. Cualquiera que encuentre tres números que cumplan alguna de estas condiciones, pues ya sabéis, tenéis la suscripción gratis por dos años, ¿vale? O suscripciones. Bueno, ese es el chascarrillo. Hablo un poquito de Platón y lo hacemos en dos partes, ¿no? Y dejamos los últimos minutos o dejamos a David, ¿qué? Bueno, pues hoy os traía en Historias para no dormir el tema de Platón. Platón como matemático, no como filósofo, no es que sean dos personas, era la misma persona, tenía las espaldas bien anchas, por eso se llamaba Platón. Y bueno, pues él hizo un gran avance y para las matemáticas fue un gran matemático en cuanto a sus ideas, ¿no? Como sabéis, os traigo matemáticos, hay unos fieras que, bueno, que hacen avanzar las matemáticas, como son Ramanuja, o Euler, o Gauss, o Leibniz, Riemann, en fin, Galois, hay muchísimos que, matemáticos que consiguen que las matemáticas avancen rápidamente. Después hacen falta unos matemáticos, una corte de matemáticos que, sin ser tan geniales, bueno, pues comprenden las mates. Y por último, hay unos que, entre los anteriores, que además de entender las matemáticas y comprenderlas, pues se dedican a hacerlas amigables para todos o a que haya personas que les gusten las matemáticas y puedan surgir otros genios, ¿no? Y otro, bueno, y otro lo enseñamos también, es una de las partes importantes. Sí, esa es la enseñanza, estoy diciendo. La tercera pata. La tercera pata es la que lo enseña, claro, que sí. Además comprende las matemáticas para poderlas enseñar. Claro. ¿Vale? Pero bueno, Platón fue un 3 en 1, yo creo, ¿no? Porque la verdad es que brilló por sus ideas, centrando la importancia de las matemáticas. Os recuerdo que fundó la academia y, fijaros, para entrar en una academia lo principal era precisamente que supieran matemáticas. Es decir, que antes de entrar ya había que saber un poquito saber matemáticas. Es un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque no era solo para formar matemáticos, físicos o gente de ciencia, sino era para formar a sabios, a filósofos, que pudieran gobernar con sabiduría, y a políticos y sabios, ¿no? Los políticos, fijaros qué cosa, para ser político, para ser filósofo hay que saber matemáticas. Si uno no sabe matemáticas, pues no sirve. Bueno, en la antigua Grecia, como sabéis, existía la democracia. A Platón le tocó vivir tanto la democracia como la tiranía. Él no era muy partidario ni de uno ni de la otra, porque quería que sus gobernantes fueran buenos, educados en la virtud y en el saber, y sabios, ¿vale? Y por eso era la academia. Porque, de hecho, un gobernante malo, egoísta, un dictador o un tirano, es malo para su pueblo, pero igual lo es uno tonto, idiota, o un ignorante, o un grupo de ignorantes, ¿no? En España podemos tener varios ejemplos que no hace falta recordar. Y, bueno, pues él pensaba que la ignorancia, la maldad, en realidad, era una ignorancia, ¿no? Una falta de conocimiento. Y él quería coincidir que la virtud individual con la virtud del Estado. Bueno, de hecho, él estaba muy resentido con esto porque Sócrates, como recordáis, murió condenado precisamente por la democracia, ¿eh? Porque él se reía de los dioses y enseñaba un poco el desafiar a los dioses, a los jóvenes, y bueno, pues la democracia lo mandó no la justició, él mismo se tomó la cicuta, ¿no? Bueno, pues al contrario que su maestro, Platón aprendió de esto y cuando montó su academia, pues se la dedicó naturalmente a los dioses, a las musas, que como sabéis son para el teatro porque él hacía los diálogos, y bueno, pues no sabemos si era una tapadera para poder enseñar matemáticas, filosofía y otras cosas, pero bueno, él a través del diálogo, a través del teatro... Para poder trabajar sin que los cabecharan, vamos. Efectivamente. Entonces pues montó su academia. Fijaros qué fácil era antes montar una academia, ¿eh? Se la dedicabas a un dios. Ahora montas una academia, el ayuntamiento te pide papel, hay que pagar impuestos, antes te lo dedicabas a un dios, y ya está. Bueno, pues, ¿qué es importante en las matemáticas para Sócrates? Hoy no me va a dar tiempo, pero lo voy a plantear un poquito. Su principal era la forma de enseñar a través de diálogo, pero en Fedón, en Parménides, en el banquete, lo que expresa el mundo de las ideas, ¿no? Él fue el que se dio cuenta que para conocer la realidad, el mundo de las sensaciones, el mundo de los sentidos, es necesario la abstracción. Y puso en contacto la abstracción, incluso la metafísica, con la física, con la realidad, y el pegamento era las matemáticas. En definitiva, la importancia de las matemáticas para todo, incluida para la bondad y para reconocer el tema físico. Uh-huh. Bueno, esto es muy importante porque ha sido lo que ha permitido que desarrollemos modelos matemáticos. El tema de la idea de qué es un caballo, pues sabemos lo que es. Teniendo la idea del caballo podemos reconocer a todos los caballos. Y bueno, pues el tema de las ideas supera con creces el mundo real. Y el tema de los modelos, son inmutables y nos sirven para comprender, si es que es posible comprender, la realidad. Bueno, lo voy a dejar para que siga y hable un poco David sobre su actividad, pero decir que la unión de la metafísica y la física utilizó el pegamento de las matemáticas, pero recordar aquella frase de Carl Sagan, atribuida a Galileo, que hemos hablado hoy de él, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha creado el universo, pues pudo ser de Platón en algún momento, porque Platón tenía esa idea de que las matemáticas eran la forma de llegar al conocimiento, ¿no? Y bueno, pues y aprovechando que está aquí Isabel, Platón y Sócrates fueron uno de los primeros que defendieron a la mujer científica, porque precisamente en el próximo día hablaremos de Timeo, que es el diálogo específico de la ciencia de la naturaleza, donde habla de cosmogonía y de cosmología, ¿vale? Y Sócrates le dice en un momento, respecto a las mujeres, declaramos que sería preciso poner sus naturalezas en armonía con la de los hombres, de las que no difieren, y dar a todas las mismas ocupaciones que a los hombres, incluso las de la guerra, y en todas las circunstancias de la vida. Muy moderno. ¿Qué? Fijaros qué actualidad, dicho por Sócrates. Bueno, el dual Platón-Sócrates, no sabemos si era idea de Sócrates o de Platón. En realidad es Platón el que los pone porque Sócrates no dejó nada escrito. Vale. Vale, bien. Bueno, pues la próxima semana seguiremos hablando de Platón, del Timeo, y hablaremos de astronomía. Muy bien. Bueno, pues David quería contarnos un poquito sobre la experiencia del otro día. Sí, porque cuatro minutos quedan, lo puedes apañar. Precisamente el domingo pasado, por la noche, bueno, madrugada, domingo por la noche, madrugada el lunes, estuve observando en el Parque Natural de los Alcornocales, con mi telescopio Goliath. 16 pulgadas. Son 10 pulgadas, 16 pulgadas, son 40 centímetros de apertura, para que más o menos la gente se haga una idea de lo grande que puede ser, por lo menos en cuanto a boca, ¿no? Son 40 centímetros de apertura y 1829 milímetros de focal. Un telescopio de cerca de 2 metros de altura, 1,91 m, para ser más exacto, ¿no? Y bueno, y estuve yo solo allí en el Parque Natural de los Alcornocales. ¡Qué valor! Sí, la verdad que sí. Pero de todas formas, cuando uno tiene el placer de ver el objeto de cielo profundo a través de ese tragaluz, como es el Goliath, ¿no? Ese telescopio de 16 pulgadas, pues todo el miedo que tiene uno se le quita. ¿Y se pasa la hora volando también? Sí, claro. Bueno. De tal forma, la luna empezó a salir a partir de las 12:52. Realmente empezó a ya notarse a la 1:30. Uh-huh. Porque aunque empezaba a salir a las 12:52, pero a las 1:30 ya es cuando realmente estaba por encima del horizonte bastante alto como para molestar, ¿no? Pero a partir de hasta entonces, pues empecé a localizar galaxias y a ver galaxias y a verlos detenidamente, su forma, su estructura. Y bueno, pues podría hablar un poquito de ello, ¿no? Vi exactamente 26 galaxias. Uh-huh. Entre galaxias elípticas, alguna irregular, pero la mayoría son espirales. De varias constelaciones, concretamente de esas 26 galaxias, la mayor parte era de la constelación de Leo y Andrómeda. Muchos del catálogo NGC, otras precisamente era de la constelación de Perseo, dos de Casiopea y dos de la constelación del Lince. 26 galaxias. Y bueno, y también vi precisamente nebulosas, como por ejemplo la nebulosa de Orión, las nebulosas de la constelación de Orión, por ejemplo la M42, M43. Una nebulosa de emisión también, la NGC 1999, de la constelación de Orión. Y también vi cúmulos globulares, en este caso cinco cúmulos globulares, ¿no? Uno de ellos me llamó mucho la atención, como era el vagabundo intergaláctico del catálogo NGC. El vagabundo intergaláctico, porque estaba a una distancia de 270.000 años luz con respecto a la Tierra, ¿no? O sea, date cuenta de que los cúmulos globulares están a una distancia como de 30.000, 40.000, 50.000 años luz, como mucho, del centro galáctico, porque son agrupaciones globulares de estrellas que dan vuelta alrededor del centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Pero el caso del vagabundo intergaláctico estaba a una distancia de 270.000 años luz, incluso más tan alejado, incluso más alejado de que la gran nube de Magallanes. Uh-huh. Una pregunta, David. Sí, dime. ¿Tú planificaste la salida de observación? O sea, ¿tú sabías que ibas a ver esos objetos o una vez que estabas allí te pusiste a improvisar? No, improvisar. Claro, improvisando. Lo que pasa es que, claro, tenía el Sky Safari y, bueno, se me ocurrió... Vamos a ir a Andrómeda. Por ejemplo, de Andrómeda localicé 7 galaxias. 4 del catálogo NGC... David, hay que decir que tú no utilizas nada más que un buscador y que no automatizado. El buscador, o sea, óptico y su tablet con un programa planetario para ir buscando, ¿vale? Claro, buscando y nada más. Eso es una cosa... Y su habilidad y su memoria también, sí, ¿no? Claro, también. Cabe indicar una cosa, de que... Estaba mirando precisamente el WhatsApp. El WhatsApp que es precisamente donde está la lista de objetos. De los cuantos cúmulos globulares está claro estos cinco objetos de cúmulos globulares, y me llamó mucho la atención de las nebulosas planetarias. Por ejemplo, la nebulosa planetaria NGC 3242, también conocido como el fantasma de Júpiter, vista a través del Goliath, se mostraba como algo magnífico. Se veía un círculo de un verde azulado intenso, sobre todo un azulado intenso, más que verde, no, pero un azulado intenso, sí. Aparecía como si fuera una circunferencia de color azulado, que correspondía en este caso a eso, a lo que me he dicho, el fantasma de Júpiter, se conoce esa nebulosa planetaria. Sí, la he visto yo. ¿Has visto, no? Una planetaria, ya está bien. Está muy chula. Está muy bien. Y otra nebulosa planetaria, NGC 2440, en la constelación de Popa, y otra en la constelación de Popa, la NGC 2432. Bueno, quería resaltar esas tres nebulosas planetarias, además de las cuatro nebulosas de emisión que vi en la constelación de Orión. Y en cuanto a cúmulos abiertos, pues descubrí 11 cúmulos abiertos. Bueno, descubierto. Sí, bueno, localicé 11 cúmulos abiertos. Lo localizaste. 11 cúmulos estelares abiertos. Esos cúmulos estelares abiertos los localicé una vez que ya estaba la Luna suficientemente potente. Bueno, y ya no permitía ver galaxias. Me permitía ver cúmulos abiertos, porque al fin y al cabo los cúmulos abiertos son cúmulos de estrellas, ¿no? Uh-huh. no son como las galaxias, que son objetos muy difusos, uh-huh, para ver a través de telescopio, ¿no? Y bueno, me quedé hasta las 5 de la mañana, hasta pues las 5 de la mañana observando cúmulos abiertos. descubrí, bueno, localicé 11 cúmulos estelares abiertos de la constelación de Popa, de la constelación de Monocero, de la constelación de la constelación del Can Mayor, incluso dos de la constelación de Orión. Y bueno, en la constelación de Monoceros, el observador de estrellas dobles, a ver si lo traemos algún día, uh-huh, propone buscar ahí las estrellas dobles que están pendientes, de confirmar. Y de este tipo de cosas. Este, bueno, toca... pues ya con todo esto nos hemos quedado ya sin tiempo para más, ¿vale? El próximo día ya continuamos, bueno, podría, con las secciones. Dime. Solamente un detalle, ya estamos fuera de tiempo. Después de terminar a las 5 la observación, me fui a desayunar un descansadero que había. Y estaba abierto. Sí, sí, me tomé una tostada con mermelada y mantequilla. Y la astronomía da hambre, sobre todo a esas horas. Y sobre todo eso, y sobre todo después de haber localizado 49 objetos de cielo profundo. Un café con Vía Láctea te tomaste. Claro. Es como como te voy a decir, la mitad de un maratón Messi. La mitad de un maratón Messi, ¿no? Muy bien, pues hasta la próxima semana, aquí lo dejamos y muy buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Adiós.